copas más de pisco sour, no me harían nada mal. Veo burbujitas que se elevan y se agitan hasta reventar. Todos mis amigos han venido conmigo y quieren festejar. Bailan, gritan, cantan y si una chica pasa se la quieren tragar. Pesadilla el loco, cuerpo de pan. Corren los apodos y empinando los codos el pisco viene y va. Pero como siempre se me viene a la mente mi amor fatal. Pienso en sus besitos, me empujo unos vasitos como para olvidar. Hermano, no lo pienses más, no te esperará, es hora de vacilar, mañana todo cambiará. Voy hacia la novia, quiero felicitarla y sacarla a bailar. En medio de aplausos, de gritos y de paso me logro acercar. Tres pedacitas de jugo.